En este momento estamos trabajando en planes de todo lo que sea inclusión social. Siempre en las marchas habíamos sostenido el lema de la inclusión social, más allá del tema de prevenir en todo lo que fuera seguridad. Y justamente hicimos una presentación en el Consejo Deliberante Local, dirigido al presidente del Consejo Deliberante para destino a la Comisión de Seguridad que se conformó en forma permanente en el Consejo, de un proyecto de padrinazgo que fue acercado por gente de la comunidad de Olavarría, que de hecho, digamos, ya está practicando, si se quiere, un programa, digamos, semicasero, por así decir, pero que está dando resultados en cuanto a la inclusión de los chicos y a ser referentes de esos jóvenes y preadolescentes, ¿verdad? Es digamos, un sistema de padrinazgo en el cual se apoya a los chicos a los cuales se va a padrinar, pero se tiene en cuenta también, digamos, el núcleo familiar. Se trata de, digamos, de no sacar para nada un rédito ni político ni económico, lejos de eso, sino tratar de lograr un vínculo que sea progresivo y que sea constante, con reglas básicas para poder poner pautas a los chicos y acompañarlos, ¿verdad?, en todas sus actividades, desde la escuela, desde lo familiar y desde los problemas que le puedan ir surgiendo.